bueno, estando en invierno, ¿no? Mirá, ámbito bucólico. Invierno, ámbito bucólico. Casa con vista al parque. Ya empezamos, ¿no? Hay muchas. Pero casa con vista al parque. Cielo nubladón. Frío adentro, pero chimenea. Y sillón de orejas, esos sillones donde podés apoyar la cabeza y quedarte dormido, con esas telas todas bordadas, sí, tipito o tipita o tipite, pero generalmente las mujeres no fuman en pipa. Yo me imagino una persona con una pipa, un libro y una buena lámpara que le da al Broly así. No sé por qué me imagino esto, mira qué pavote. Hasta me lo imagino inglés. Uy, ya empezamos. Seguramente Nicolini tendrá algo que objetar a todo esto. ¿Estás por ahí, Nicolini? Acá estoy, Quique querido. ¿Cómo objetarte, por favor? Bueno. No me atrevería nunca. Solo voy a decir que la pipa está de modé, pero bueno, lo tuyo fue como una postal de otros tiempos. Exactamente, sí, como algo que estoy leyendo, ¿no? Tal cual, sí. Dice, te remontaste, claro, principio del siglo inglés. Muy bien, muy bien. Bueno, sin remontarme, ¿qué libro estaba leyendo el tipito con la pipa? ¿Cuál? Dime. No sé, te pregunto. Pensé que te imaginaste uno vos, no sé, ¿viste? Pensé que ya en esa imagen tenías uno. No. Mira, me gusta la imagen igual, porque no es un tipito, no es una pipa, pero es un libro el que te voy a ofrecer. A ver. Viaja en el tiempo todo, o sea, viaja en el tiempo. A ver, va, sí. Viene, ahora te cuento por qué. A ver, sí. Mira, ¿te gusta la música, Quique? Me encanta, soy músico. Lo sé. Pero viste qué difícil que es a veces leer sobre música que no sea, viste, una crítica sesuda o alguien que se hace el canchero, viste, te quiere explicar de qué va. Porque la música se siente, se escucha, se toca, se comparte. Sí, ¿no? hasta el más sordo la disfruta. Exacto. Sí. Bueno, acá te voy a traer un libro que es una excepción a esos críticos de música que te dejan afuera. Sí. Que se llama El corazón adelante, es de Humphrey Incillo, un querido amigo periodista, periodista cultural, periodista general, pero especializado en música. Sí. Y que lanza este libro con también el lanzamiento de una nueva editorial, que se llama Híbrida, que tiene como de interesante esto, que va a lanzar libros que pueden ser de ficción, que pueden ser crónicas, que pueden ser ensayos, de ahí su nombre. Bueno, y este primer título se llama El corazón adelante, que es de una canción de Fernando Cabrera, el músico uruguayo, que lo has escuchado, maravilloso. Sí. Y la bajada se llama Sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental. Este Incillo es joven, es viejo, es grande, ¿es qué? ¿Cómo saberlo? No, es un joven con un corazón de todas las épocas. Bueno, tiene 44, mira. Bueno, había un Incillo que era crítico musical. Ay, vamos, pero me estás adelantando el chiste. Spoileando. Bueno, ¿por qué? ¿Qué era esto? Sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental. Sí. Porque Humphrey Incillo es hijo de Carlos Incillo. Viste. Como bien sabés, periodista de música especializado en jazz, que tuvo durante mucho tiempo y sigue teniendo un ciclo que se llama Jazzología. Claro. Bueno, ese es Carlos, es el padre de Humphrey y de hecho aparece mucho en este libro porque este libro es la recopilación de unas contratapas que salen en el diario La Nación cada 15 días, que se llama Manuscrito, en donde es tema libre. Y ahí Humphrey, muy inteligente, ¿qué hizo? Cada 15 días escribía una suerte de aguas fuertes donde vinculaba algunas anécdotas de su vida, de su educación sentimental, de sus viajes, de sus historias, con referencias musicales. Mira. Y entonces, ¿viste las típicas hermosas aguas fuertes que te va contando una anécdota personal, pero que es una excusa para después traficarte algún dato, alguna historia, recomendarte algún disco, alguna película, o describir un paisaje o una situación. Sí. Exacto. Bueno, eso es lo que hace Humphrey maravillosamente. Lo hermoso es que Humphrey todo el tiempo está recordando situaciones con las que él creció, porque claro, su padre y también su madre, dos personas como muy vinculadas a la cultura porteña, al jazz, a la música, de muy chico ya lo llevaban a eventos, compartía cenas, tiene un montón de anécdotas, tiene recuerdos casi de los 10 años. Yo digo, ¿cómo se acuerda, no? Sí, sí, sí. Y entonces, sí. Por eso yo te decía, él parece como un viajero del tiempo, porque de pronto se acuerda, no sé, de una partida de dados cuando su padre jugaba con otros amigos músicos a los dados toda la noche, y de ahí salta, viste, a contarte, no sé, la historia de un jazzero olvidado que se llama Tony Salvador. Él lo titula como una gloria olvidada del jazz argentino. Sí, sí, señor. Es un jazzero de los 60, de los 70 y casi los 80. Y él te cuenta historias de él como si lo hubiera vivido él. ¿Eh? Y Humphrey tenía menos de 10 años. Sí. Entonces sí. Tiene esa maravilla de poder llevarte a cada época, a cada historia, como si él lo hubiera vivido, cruzada con algunas experiencias personales que, ¿qué hacen? Te genera empatía. Claro. Porque de pronto, no sé, habla de restaurantes en Buenos Aires, el Toboso, que por ahí muchos conocieron, y te describe un plato, y te cuenta también a quién vio en el Toboso, no sé, o que vio a Rolo Puente comiendo un postre. Sí. Y en el medio ya de nuevo te va a recomendar algún músico, algún disco, pero siempre son historias. Claro. Nunca va a ser algo como muy pesado. Y lo que tiene de maravilloso también este libro es que todo el tiempo está cruzado por amigos. Porque lo que tiene Humphrey también es que al ser periodista de música... Sí. Se hace muy amigo de los músicos, pero por una cuestión de generosidad. Porque siempre que él escucha algo y descubre un músico, un disco, tiene como la generosidad de compartirlo. Claro. Y la fortuna de ser periodista y de tener un lugar donde compartirlo. Claro, y esa generación de empatía por parte de él, en buena parte de los músicos encuentra una especie de frontón, porque hay otros músicos que son una mierda, ¿viste? Totalmente. Y él es como una suerte de amplificador, ¿viste? De pronto le encuentra un músico que, no sé, chiquito, que está tocando en un centro cultural, claro, y lo lleva a las páginas de un diario y empieza a recomendarlo, y si sos amigo te recomienda, y es maravilloso, porque él empieza a armar como si fuera una constelación, ¿viste? De amistades. Muy bien. Y de gustos personales, de afinidades. Y vos, te digo, amigos puede ser desde alguien, un compañero de secundaria que después se convirtió en músico, hasta Drexler, o también, no sé, habla de Menchi Sabbath, que era muy amigo de su padre y que tiene caricaturas de él dibujadas, o por ahí habla de historietistas de ahora, de la actualidad. Todo el tiempo está cruzando referencias culturales con historias en las cuales muchos nosotros nos podemos identificar y otros podemos descubrir un montón de cosas. Creo que también la maravilla de este tipo de libros es que te trafica información que después te da ganas de ir a buscar. A mí me pasó, no sé, leí uno de los textos donde recomienda dos o tres películas que yo no había visto. Y de pronto, claro, me quedé sola en casa y dije, esa película que recomienda Humphrey en una de sus entradas. Y fui a cinear y la puse. Es una película hermosa que se llama Las Buenas Intenciones, que habla de otro músico y una familia. Me pareció hermoso. Sí. Y yo dije, claro, la maravilla de que un libro te abra universos. Eso, ¿no? Eso es. Y además, bueno, también hay viajes. Él es muy fanático de Uruguay, así que hay recorridos por Montevideo. Tiene un prólogo del gran Carlos Ulanowski, con quien comparte la pasión por Racing. Entonces hay muchas referencias a Racing, pero siempre muy simpáticas y graciosas, no de barra brava, sino de personas que de pronto, en vez de contarte algo de un partido, te cuenta con quiénes va a la platea, ¿no? Y las historias de esas personas que desde hace 20 años se sientan alrededor de él. Sí, un periodista, no sé, deportivo que hace fútbol, no necesariamente tiene que ser jugador de fútbol. Puede ser periodista sin ser jugador. Pero tengo la sensación que en el caso de la música, algo de músico tenés que tener para ejercer el periodismo entre esa fauna. Sí, yo creo que lo que hay que tener es esa sensibilidad para la música y entender la maravilla. De hecho, él tiene un par de textos en donde él dice que él intentó, no sé si, ya no recuerdo si tocar el saxo, que tomó clases incluso con personas famosas y que, bueno, era más voluntad que otra cosa, abandonó. Pero esa sensibilidad que tiene Humphrey para, no sé, recoger la historia de un anónimo en el medio de la cancha, tiene para escuchar un disco y descubrir la maravilla de alguien que todavía no explotó, pero que él sabe que hay un talento ahí, ¿no? Y eso es un don. Y también es, el don también es saber volcarlo al papel en un texto, en un libro, ¿no? Y que cuando estés leyendo casi como que puedas escuchar esa música que él te está describiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo se titula? Se llama El corazón adelante, es de Humphrey Incillo, de la flamante editorial Híbrida, que ya se está distribuyendo, mirá, es el primer título, así que se está distribuyendo en librerías ahora durante julio y agosto, así que la van a poder encontrar. Bueno, ¿me mandás un cachitín? Por supuesto. Bueno, lo espero y lo compartimos. Bueno, abrazo querido Quique. Gracias, doña Fernanda. Beso grande. Besote. Chau, chau. Bueno, si la escuchaste a Fernanda Nicolini, ¿y dónde la escuchaste y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.